vida que llevemos. La vida que usted lleva va a estar determinada por la oración que usted haya tenido. Una vida de cristiano sin oración es una vida de fracasos. Una vida de un cristiano que ora es una vida llena de victorias, hermano. El que ora no experimenta. El que ora va a lo seguro. El que no ora es como si estuviera caminando en una cuerda floja, que en cualquier momento cae. No así, hermano, el que ora. El que ora camina en piso firme. Alabado sea el Señor. Muchas veces nosotros vivimos una vida de cristianos sin oración. Nuestras oraciones están determinadas, enmarcadas o limitadas simplemente en un marco: la iglesia. Cuando estamos en la iglesia, que ora por las ofrendas, oramos nosotros. O a veces está limitada a el momento de la cena o el almuerzo o el desayuno, si tiene el hábito de orar por los alimentos. Hasta ahí se reducen sus oraciones. Pero la vida del creyente tiene que ser de constante oración. ¿Usted quiere ver esta iglesia a reventar? ¿Usted quiere ver esta iglesia llenísima, hermano? ¿Cuántas sillas hay aquí en esta iglesia? ¿Cómo cuántas? ¿Cuántas pueden ser? ¿Como 60? Ok. Si ustedes se ponen a orar, Dios va a mandar 120 personas aquí. Alabado sea el Señor. O sea, no a 60 que hay de silla, no, 120. Dios le trae gente que se quede de pie, mi hermano, pegado en las paredes. Alabado sea el Señor. Y se quedan de pie porque usted le pidió a Dios eso y Dios lo hace y los trae, hermano. Pero nosotros no oramos, nada va a pasar. Necesitamos una vida llena de oración, hermano. Hoy quiero exhortarle sobre eso y quiero hablar sobre eso. Gloria al Señor. Pastora, puede dejarlo, pastora, déjelo, que él ahí está aprendiendo. Gloria al Señor. Él le va calladito ahí. Alabado sea Cristo Jesús. Vamos a la Biblia, hermano. Vamos al libro de Daniel, por favor. El libro de Daniel. Alabado sea Cristo Jesús. Busque Daniel, por favor. Daniel es un libro que está en la Escritura, hermano. ¿Después de quién? Ezequiel, así es. Gloria a Dios. Cuando usted encuentre Daniel, diríjase, por favor, al capítulo 2 de Daniel. Y vamos a leerlo. Y cuando usted lo encuentre, yo me voy a dar cuenta que ya lo encontró. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria a Dios. Daniel capítulo 2. ¿Lo tiene? Gloria a Cristo Jesús. Dice la Biblia, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios en el verso 1 en adelante: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Esther un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea y le dijeron: rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y les dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Y si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. Y si me muestran el sueño y su interpretación, recibirán mis dones, mis regalos, mis favores y una gran honra. Díganme pues el sueño y su interpretación. Y respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que ustedes se están poniendo dilación porque ven que el asunto se me ha ido. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente preparan respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Díganme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y los caldeos respondieron delante del rey y le dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor ha preguntado cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermano. Oremos para presentar esta predicación al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por tu palabra. Señor, estamos aquí reunidos para escucharte a ti. Permítenos oír tu voz, Señor. Háblanos, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Abre nuestro entendimiento, Señor. Dios Todopoderoso, queremos entender todas las cosas. Lo que nos quieras decir, Señor, apercíbenos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Podemos sentarnos, hermano. Alabado sea el Señor. Santo es Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. El asunto es el siguiente: hay un hombre que sueña algo y se le olvida el sueño. Creo que a todos se nos ha pasado. Nos ha pasado que soñamos y se nos olvidó el sueño. El sueño que se le olvidó al rey inquietó su espíritu. Y él, cuando despertó, él quería saber qué era lo que había soñado. Y quería saber la interpretación de ese sueño. Por supuesto, las palabras que le dieron los caldeos y magos, a los cuales recurrió el rey para saber qué era lo que él había soñado, es verdad y son certeras. No hay quien te pueda decir eso. No hay hombre alguno que te pueda decir eso. Y lo dijeron con verdad, hermano. Por favor, yo soñé hace días, tuve un sueño, y el sueño, yo sé que yo soñé. Yo sé que soñé con algo, pero se me olvidó. Yo quisiera saber quién de ustedes me puede decir qué fue lo que soñé, hermano. ¿Ah? Por favor, así fue lo que quiso el rey. Su petición fue esa. Dígame lo que yo soñé, que se me olvidó a mí. Lo soñé fui yo, se me olvidó a mí, pero díganme ustedes, ¿qué fue lo que soñé? Y la respuesta de ellos fue: no hay hombre que te diga eso. No hay hombre que te diga eso. Cuando el rey insistió, entonces alguien dijo: bueno, sí, si hay quien te lo pueda decir. Pero eso no está en este nivel. No está en este nivel carnal. Está en un nivel espiritual. Y habló de los dioses. Y la palabra dioses en hebreo es Elohim. Y la palabra Elohim es la palabra que se usa en hebreo para referirse a Dios cuando creó los cielos y la tierra. Alabados al Señor. Elohim, dioses. Porque es una palabra especial en el hebreo. El hebreo tiene palabras especiales y esta es una de ellas. Elohim. Entonces el rey dijo: ustedes no me quieren dar la interpretación, así que el que, como no me den la interpretación, voy a mandar a matar a todos. Y mandó a matar a todos, hermano. Cuando llegó la noticia a Daniel, Daniel le dijo a Arioc, que es el capitán de la guardia, le dijo: Arioc, ¿por qué vienes apresuradamente y de esa forma irrumpiendo por las casas? Y entonces Arioc le explicó y le dijo: el rey soñó y pidió interpretación, que le dijeran el sueño, y no se lo han dado. Y el rey se enojó y mandó a matar a todos los sabios. Y como tú eres uno de ellos, vengo por ustedes. Entonces Daniel le dijo: momento, dame tiempo. Dile al rey que me dé tiempo, porque voy a consultar el asunto. Y se le dio tiempo a Daniel. Y Daniel entró a su casa y le dijo a el trío famoso, Sadrach, Mesach y Abednego. Les dijo a ellos: ayúdenme, intercedan conmigo y preguntémosle a Dios, porque el único que puede revelar lo que está oculto es el Señor. Gloria al Señor. A su nombre. Y a su gloria. Daniel entró a pedir a Dios y para que tuviera misericordia. ¿Misericordia de quién? Misericordia de Ananías, de Misael y de Azarías, que son los mismos Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia en el verso 19 del capítulo 2 de Daniel. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo? No le escucho. Entonces el secreto fue revelado ¿a quién? A Daniel, hermano. ¿En dónde? ¿En televisión? ¿Cómo? No, sea serio, madre. En visión. ¿Cierto, hermano? A su nombre sea la gloria. Fue revelado el secreto en visión. Eso connota oración. Él estaba orando, clamándole a Dios, y en su clamor él recibe revelación. Y Dios le dice qué fue lo que soñó el rey, en dónde estaba sintonizado el sueño del rey. Alabado sea el Señor. ¿Está entendiendo? El Dios que conoce todas las cosas, amado, reveló al rey Nabucodonosor lo que iba a acontecer. El rey Nabucodonosor olvidó el sueño, pero le inquietó y su espíritu estaba inquieto y él quería saber qué era lo que había recibido, pero como él no tenía el conocimiento de todas estas cosas, Dios permitió que él se lo olvidara. Y entonces se lo reveló a Daniel. Y Daniel habló con el rey. Dice la Biblia, en el verso 20 dice que Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son, ¿qué cosa? El poder y la sabiduría. Alabado sea el Señor. ¿De quién son, pastor? Del Señor Dios. Es de Dios. ¿El poder y la sabiduría de quién es? De Dios. Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, dice, pídaselo a Dios, que Él se lo dará, ¿cómo? Dice, abundantemente. Oh, gloria a Dios. Amado, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. El Salmo 105 dice, buscad a Jehová y su poder. Buscadlo continuamente su rostro. Ahí está todo. La sabiduría se la pedimos y Él nos la da. Y el poder lo buscamos. ¿Cuánto dan gloria a Dios, amado? ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Dice, buscar a Jehová y su poder. Y a sabiduría se pide. Bendito sea el Señor. Así que pida sabiduría, hermano. Pida sabiduría y busque poder. ¿Cómo se busca poder? Buscando el rostro del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Esto es una revelación. Amados, cuando yo leo la Biblia, yo leo la Biblia con expectación, con mucha expectativa. Porque en cualquier momento algo va a suceder. Dios me va a entregar una perla. Dios me va a entregar un tesoro, hermano. Y cuando ese tesoro lo encuentro, ¡oh, gloria al Señor! Me agarro de ese tesoro. Y aquí dice que suyo son el poder y suya es la sabiduría. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Y el poder para qué dice? Para salvación. Alabado sea Cristo Jesús. Amado, aquí está. Es una revelación. ¿Dónde lo encontró Daniel? ¿Dónde lo encontró? En la oración. Ahí es donde se conoce a Dios de verdad, hermano. A Dios se conoce en la oración. A Dios se conoce en la oración. Hay una diferencia entre el verdadero cristiano, amado, y los que dicen ser cristianos. El verdadero cristiano es transformado todos los días. En la oración es transformado. Porque la oración es como el altar del sacrificio. Cuando el cordero era llevado al altar, el cordero nunca llegaba vivo al altar, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Cuando el cordero llegaba al altar, ya era para ser sacrificado. Ya estaba listo ya. Allí era donde le cortaban la cabeza, mi hermano. Bendito sea Cristo Jesús. Allí era donde quedaba todo. Y solamente la sangre de ese cordero era la que pasaba al lugar santísimo. En el momento de la expiación. Pero nosotros muchas veces no morimos en el altar. Porque no llegamos al altar. Porque no tenemos una vida de comunión con Dios real y verdadera en la cual nosotros dejemos nuestro yo ahí en el altar. Usted no puede ser el mismo, amado, después de orar. Usted no puede ser el mismo, la verdad no puede ser el mismo. La forma de evangelio que muchas personas viven no es el evangelio de Jesucristo, hermano. Mire, el día que se muere la gente se va a dar cuenta qué evangelio tenía, amado. Los que se quedan aquí no, sino ellos que se mueren. Porque se van a dar cuenta a dónde van a abrir sus ojos. Muchos no lo van a abrir al cielo, hermano. Lo abrirán en el infierno. Y allá gritarán, Señor, Señor. Y el Señor dirá, yo no lo conozco. No lo conozco. Es más, nunca lo conocí. ¿Por qué? Por la forma como se vive el Evangelio muchas veces. Nosotros tenemos que morir todos los días en el altar. Todos los días en el altar, hermano. Tenemos que morir. Alabado sea el Señor. Una vez un hermano me dijo, pastor, es que ya yo estoy cansado de orar porque siempre oro la misma cosa. Ya no me sale oración. Y yo dije, pero difícil eso, amado, porque es que uno tiene que orar, porque orar todos los días algo nuevo. Y más cuando se trata de ti. Entrégale a Dios cada día algo de ti. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Déjale a Dios allí la mentira. Déjale allí el orgullo. Déjaselo ahí en el altar. Señor, aquí está mi orgullo. Lo presento delante de ti. Quiero morir a la forma altiva en que soy, en que vivo. Cuando tú te levantes de ahí, te vas a enfrentar a la realidad. Entonces vivirás situaciones en donde se va a evidenciar si estás vivo o estás muerto. ¿Cierto, hermano? Gloria a Dios. A una hermana, ella tenía un carácter muy fuerte. Y ella le pedía a Dios morir a su carácter. Y un día le mentaron la madre, amado. Gloria a Dios. Así, suavecito. Y ella se quedó mirando a la persona y no reaccionó. Me di cuenta que había cambiado. Porque en otra ocasión me le guindo en el pescuezo. Y le pego. Y peleamos allí. Pero esta vez me quedé quieto. Hasta la hija le dijo: mamá, te desconozco. Es verdad, había muerto, hermano. Pero ¿dónde se muere, hermano? En el altar. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Hermano, a veces uno prende la televisión y ve los canales que supuestamente deben ser cristianos. Y por lo general todas las prédicas están orientadas a 7 pasos para ser conquistador, 3 pasos para triunfar en la vida, los pactos que te ayudarán a obtener tu victoria. O sea, todos los temas son como así, como escalando, como de triunfo, como día, ¿verdad? Hey, pero yo nunca he escuchado una que te mande a morir. Alabado sea el Señor. Una que diga: hey, tú tienes que morir en el altar. Tú tienes que morir en el altar. Tienes que morir en el altar. Tiene que morir la vieja naturaleza, el viejo hombre, todo lo que a Dios no le agrada. Tiene que morir en la oración, hermano, ahí en el altar. Daniel era un hombre de oración, hermano. Y él conocía a Dios, él sabía quién era Dios. Y él sabía que quien le podía resolver su problema era Dios. Por eso cuando a él le dijeron: hay un problema, están matando a los sabios y ustedes están en la lista, él preguntó: ¿pero cuál es el problema? Que el rey soñó algo y se lo olvidó y quiere que le digan lo que soñó y su interpretación. Y él, que sabe quién es Dios, porque él conocía a Dios. ¿Por qué lo conocía, hermano? Porque era un hombre de oración. Y los hombres de oración conocen a Dios de verdad, hermano. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice Daniel, mire lo que dice Daniel de cómo es Dios, mire lo que dice Daniel de cómo es Dios, hermano. Esto le va a alegrar a usted mucho, hermano. Mire usted, dice Daniel, el verso 21: el Dios que yo conozco, ¿qué hace? Muda los tiempos y las edades. Gloria al Señor. Amado, gloria al Señor. El Dios nuestro muda los tiempos. Él muda los tiempos. Hay gente que está viviendo un tiempo, hermano, ¿verdad? Y Dios muda los tiempos. Él es el que los cambia. Alabado sea el Señor. Y las edades. Por si acaso alguien quiere ser más joven, él también muda las edades. Gloria al Señor. Hermano, la gente me ve a mí y no cree que yo tenga 30 años. No, perdón, 20. 20 en Cristo, alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Dios cambia, hermano, muda los tiempos. Alabado sea el Señor. Muda las edades. Dice: quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Tremendo, ¿verdad? A mí me agrada esto, hermano. Ese verso 22, él revela lo profundo. Él revela lo escondido. Yo soy un hermano, uno de los que defiende la tesis de que nada de lo que ha hecho el hombre lo ha hecho realmente el hombre. Dios ha tenido que intervenir en esa sapiencia, hermano. Porque ¿a quién se le podría ocurrir todo lo que nosotros vemos, amados, hoy en tecnología? Todas las cosas, amados, que hoy existen y que usted ni yo sabemos sobre cómo están hoy operando el cuerpo humano, hermano. Las técnicas, todas esas cosas, la misma penicilina, hermano. La penicilina que ha salvado tantas vidas. Cuando eso se descubrió, Sir Alexander Fleming, cuando lo descubrió, eso fue un accidente. Él no tapó un alimento que debía tapar, porque estaban haciendo un experimento y él no lo tapó, o sea, él no lo cubrió, y eso quedó expuesto durante toda la noche, y eso desarrolló un moho, y cuando él vino a ver ese moho que estaba ahí, se dio cuenta que habían bacterias vivas ahí, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Qué hacían? Estaban matando, hermano, a las que hacían mal. Y él dice, esto es bueno. Y ahí empezó la penicilina. ¿Sabes cuánto tiempo pasaron para usarla en el cuerpo humano? Más de 25 años. O sea, pasaron 25 años de muerte. Las personas se morían por cualquier infección, mi hermano. Una persona se cortaba y podía morirse por esa infección. Una persona la herían con una bala y podía morirse. Una persona afeitándose se cortaba y podía morirse si se infectaba. No había remedio, no había medicina. La gente no sabía cómo combatir. No se conocían los microorganismos. Pero Dios le dio la sabiduría. Permitió un error humano para que descubrieran el penicillium, que es el nombre de la penicilina. Y hoy en día nosotros no consumimos eso. Usted va a la EPS y cuando usted tiene gripa, ¿qué es lo que le recomiendan, amado? Amoxicilina. ¿Cierto, hermano? Puro antibiótico. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Y a su gloria. Él revela lo profundo. Él tiene la sanidad del Alzheimer. Él tiene la sanidad, Dios tiene la sanidad del Alzheimer, tiene la sanidad del cáncer, tiene la sanidad del Parkinson, tiene la sanidad del SIDA, tiene la sanidad de todas las enfermedades. Él conoce el cuerpo humano, Él sabe cómo es el cuerpo humano y Él sabe qué es lo que produce y origina una enfermedad y sabe cómo combatirla. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Él revela lo profundo y lo escondido. Dice la Biblia que le da ciencia a los entendidos. Mi hijo Kevin Andrés, que estudia medicina y que quiere especializarse en neurología, yo le he dicho esto, su mamá se lo ha dicho. Le hemos dicho, Kevin Andrés, Dios te puede dar a ti el conocimiento para sanar las enfermedades que el hombre no ha descubierto su sanidad. Dios te lo puede dar. Alabado sea Cristo Jesús. Amado, Dios lo hace. Pero nosotros no nos refugiamos en Dios en la oración. Nosotros no tenemos ese estilo, hermano. El estilo nuestro es más de banco. ¿Me comprende, hermano? Gloria al Señor. De banco, sí me entiende. O sea, vamos a los bancos a buscar plata. Necesito plata, vamos al banco. Dios no quiere eso. Tú necesitas algo, busca refugio en Dios, hermano. Hermano, clámale a Dios, bendito sea Cristo Jesús. Clámale a Dios, que Dios no te va a dar el dinero que tú estás buscando. Dios te da la fuente, bendito sea el Señor, para que no se agote ese dinero. Alabado sea Dios, a su nombre sea la gloria. Si tú necesitas 20 millones de pesos y tú recurres al banco, ¿cuánto te da el banco? Te da 19 porque te descuenta la primera cuota. Pero tú vas donde Dios y Dios te da una fuente. Alabado sea el Señor. para que no se agote, y siempre tienes ahí, oh gloria al Señor, bendito sea Cristo, a su nombre sea la gloria. Pero nosotros no buscamos a Dios. Pero Daniel, que buscó a Dios, él sabía quién era Dios, y él revela quién es Dios, el que muda los tiempos. Por favor, ¿qué estás viviendo? ¿Qué estás pasando? ¿Qué situación estás viviendo en este momento? ¿En qué temporada estás? Ey, que cambien los tiempos rápido, alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Tenemos un hermano en Calgary, Canadá. Él es un venezolano con su esposa, Ronald Corvo se llama, con Mariani, su esposa. Escuchan nuestra emisora, escuchan las prédicas nuestras, y lo conocimos por internet. Yo no los conozco personalmente, ellos me llaman, hemos charlado por mucho tiempo. A veces envían ofrendas y diezmos a la iglesia desde Canadá, pero no nos conocemos personalmente. Alabado sea el Señor. Y él me contaba un día, me dijo: pastor, vamos a entrar ahora a una temporada de frío, y aquí el frío, pastor, dura casi 5 o 6 meses, y la temperatura baja a menos 40 grados. Yo estuve en Bogotá recientemente, me levantaba en las madrugadas a orar y estaba a 9 grados, hermano. Un día dormimos con mi esposa con la ventana abierta en Bogotá, hermano, por el calor que hacía, alabado sea el Señor. No, fue que la señora que hacía el aseo en el hotel nos dejó la ventana abierta, y nosotros llegamos a dormir y no le prestamos atención que había ventana abierta, pero sentimos que hacía frío. Y dijimos: uy, hoy hace más frío que todos los días. ¿Cómo no va a hacer frío si estaba la ventana abierta? Pero no nos dimos cuenta. Cuando nos despertamos, que nos dimos cuenta de eso, y le conté a un hermano médico, amigo y en Cristo, a hermano de la iglesia, que vive en Bogotá, le dije: mira, nos dormimos así asado. Y me dijo: pastor, ¿y no se enfermaron de la garganta? Pues no. Bueno, Dios metió su mano. Porque se enferma en la garganta porque está la boca muchas veces abierta, y eso Dios metió su mano, hermano. A su nombre sea la gloria. Porque también Dios te guarda. ¿Cuánto da gloria a Dios? Dios te protege, hermano. Santo es Dios. Yo buscaba siempre, buscaba cuál era el éxito de los hombres de Dios, hermano. Yo buscaba cuál era el éxito de los hombres de Dios, porque a veces uno cree que el éxito, hermano, hay una fórmula mágica, ¿verdad? Y hay personas que leen un libro por ahí que se llama El Secreto. Un libro que se llama El Secreto, donde supuestamente investigaron y le buscaron a toda la gente que ha triunfado cuál ha sido su secreto, y ellos revelan el secreto en ese libro. No compre ese libro, amado. Si usted quiere perder la plata, cómprelo, guardado sea el Señor. Pero como yo lo amo tanto, ahórrese esa plata, bendito sea el Señor. Es una porquería el libro eso, no sirve para nada. El secreto del éxito, amado, yo estaba buscándolo también. Cuando empecé en Cristo, yo quería saber cuál era el secreto de los hombres de Dios y eso. Y comencé a buscar los libros, amado, y a leer biografías de grandes hombres de Dios. Y todos, pero absolutamente todos, tenían en particular que oraban. Todos oraban. Todos tenían eso en particular, amado. Eran hombres de oración, bendito sea el Señor. Hombres de oración, Spurgeon. Hombres de oración. Spurgeon tenía una iglesia que cuando se reunían a hacer el devocional, iban 5,000 personas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En el devocional, Spurgeon iba llegando y ya estaba la fila ya lista esperando que abriera la puerta de la iglesia para entrar. Alabado sea el Señor. Había una multitud de gente siempre que estaba en la iglesia entrando, amado. Gente que quería salvación. Las personas buscaban salvación. Y alguien le preguntó y le dijo: ¿cuál es el éxito tuyo? ¿Dónde está tu secreto? Y él dijo: ¿tú quieres conocer el secreto? y lo bajó a la planta baja de la iglesia, es decir, al sótano. Y cuando llegaron al sótano, había más de 500 personas de rodillas, mi hermano, orando. Y entonces Spurgeon le dijo: estos oran para que los de arriba se salven. Bendito sea el Señor. Amén a su nombre y a su gloria. Y a su gloria. Oración, hermano. La oración es la oración. Bendito sea el Señor. ¿Cómo ha crecido nuestra iglesia? Con oración. Lo que Dios ha hecho, cómo Dios toca los corazones, amados, cómo Dios transforma a la gente por la oración. No necesitamos poner un revólver a la gente, amado, ni extorsionarlo con la palabra de Dios. Dios es el que transforma las vidas. Alabado sea el Señor. Hoy quiero que tú seas diferente. La Biblia lo dice, hermano. Aquí está en la Biblia: Él es el que conoce lo que está en tinieblas. Él es el que revela lo que está oculto. Él es el que revela lo profundo, amado, lo escondido. Bendito sea Cristo Jesús. A su nombre. Dice la Biblia que Daniel en el verso 23 dijo: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Alabado sea el Señor. Amados, qué oportunidad tenemos nosotros grande, ¿verdad?, de transformar las cosas con oración. Yo voy a desafiar hoy a la iglesia, hermano. La palabra no es desafiar. La palabra es, la voy a invitar. La voy a invitar a la iglesia a que entremos en oración. Y logremos con oración cambiar los tiempos, hermano. Gloria al Señor. ¿Usted lo cree? ¿O eso nada más sucede en la Biblia, pastor? Volvemos al mensaje de esta mañana. A Dios hay que sacarlo de la Biblia, hermano. Porque Dios en la Biblia es grande, pero fuera de la Biblia es más grande, hermano. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Es más grande. Bendito sea el Señor. La pastora Nancy está aquí de testigo. Nosotros cogíamos los nombres de los hermanos y nos poníamos a orar en las noches. En cierta ocasión nos mirábamos y decíamos: ya no hacemos eso. Y es verdad, mi hermano, la iglesia ha crecido tanto, y en esa visión que estamos ocupados en tantas cosas, que otros tienen que relevarnos a nosotros en ciertas áreas y en ciertas actividades, porque ya no damos basto los dos para cubrir todo lo que Dios está haciendo, hermano. Y tenemos que tener sabiduría y dirección de Dios para colocar los hombres y las mujeres idóneos para que continúe esta obra, hermano, en la magnitud y en el orden que Dios quiere. Alabado sea el Señor. Para que no se pierda esa visión, hermano. Y con mi esposa nos poníamos a orar por todos, hermano, por cada uno. Orábamos, benditos al Señor. En los ayunos orábamos por las sillas, hermano. Oye, qué cosa tremenda orar por las sillas, ¿cierto, hermano? Pero nosotros nos poníamos a llorar: Señor, que el que se sienta en esta silla sea salvo. Alabado sea el Señor. Tócalo, Señor. Y por eso era que mucha gente, amado, llegaba a la iglesia y se querían ir, porque el mensaje era muy fuerte, porque era muy duro, amado, pero no se podían parar, y querían parar, sí, y no podían. ¿Y por qué, mi hermano? Estaban clavados ahí por el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Y se lo puedo decir por los testimonios, porque muchas personas después de convertidas llegaban a confesar y a decir: yo llegué a la iglesia, yo me quería ir, pero algo no me dejaba ir, y yo me quería ir y no sabía cómo, y algo me detenía. Era Dios, por causa de la oración que habíamos hecho. Nos paseábamos con la hermana Juana, Pastor Núñez, Pastor Orlando, Pastora Catalina, en su momento, todos estos hermanos nos paseábamos por los pasillos. La hermana Gladys, que está aquí, ¿se acuerda? Gloria al Señor, nos paseábamos, mi hermana Fabiola, y orando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Esas eran las oraciones, mi hermano, las oraciones, alabado sea el Señor. Un día le dije a Dios, Señor, trae almas aquí a esta iglesia, Señor, así queden de pie, ponlos pegados en la pared si quieres, Señor, pero trae las almas, hermano. Y cuando llego a la iglesia, eso es un montonón de gente, mi hermano, que estaba afuera de la iglesia. Y nosotros, oye, ¿qué pasó aquí? Y la gente afuera, pero una cantidad de gente, amado, le estoy hablando. Y cuando tratamos de entrar, ¿dónde podemos entrar, mi hermano? Y entramos nosotros y toda la iglesia, la gente de pie, pegado en las paredes, y les confesé. Ustedes hoy están pegados así en las paredes y están de pie porque yo se lo pedí al Señor. Alabado sea el Señor. Amén a su nombre. Yo se lo pedí a Dios y Dios me cumplió con eso. Y Dios lo puede hacer aquí, hermano. Por eso los estoy invitando, amado, a que transformemos a Barranca Bermeja. A que el poder de Dios se haga visible en esta tierra. Amado, hagamos noticia grande. Barranca Bermeja, el Magdalena Medio, amado, ha sido un punto álgido y oscuro en el territorio nacional por causa de la violencia. Ahora que sea noticia por la gloria de Dios, hermano. Alabado sea Cristo Jesús. Amén a su nombre. Daniel fue donde el rey, y dice la Biblia que el rey lo hizo pasar y le dijo, verso 26, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que yo vi y su interpretación? Y Daniel le dijo en el verso 27, capítulo 2, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Oye, yo creo que el rey diría así, ah, ya eso lo sé. Si eso me lo han dicho siempre, que nadie lo puede revelar. Pero es que Daniel venía con información. Hey, nadie te lo puede revelar. Eso era nadie, nadie es nadie. Pero hay un Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Dígalo si usted. Pero hay un Dios. Alabado sea el Señor. Pero hay un Dios, hermano. Oye, esa introducción de Daniel cambió todo. Mira, ni magos, ni caldeos, ni astrólogo, ni adivino te pueden revelar el sueño. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y la visión que has tenido en tu cama. Y comienza a contarse al hermano. Y usted sabe que cuando usted sueña algo que se le olvidó, usted comienza a pensar que yo soñé con un juez, es que lo tengo en la puntita de la lengua, pero no sé, no lo encuentro. Cuando le viene un pedacito del sueño, un pedacitico, hermano, se le viene todo el resto, ¿cierto, hermano? Gloria al Señor, a su nombre sea la gloria. Así fue. El rey enseguida dijo, sí, es verdad, eso fue lo que soñé, porque se acordó, hermano. Amados, el caso era difícil. Darle a conocer algo que el rey soñó y que se le había olvidado, eso era difícil. Interpretar algo que tú no sabes, eso es más difícil. Pero Daniel, que era un hombre que conocía a Dios porque era un hombre de oración, le dijo al rey que le diera tiempo. Él buscó el rostro de Dios y Dios le dio la revelación. Y él fue donde el rey y le dijo lo que pasaba. Hermanos, vamos a vivir y a depender de la oración. vamos a vivir y a depender de la oración. No es tarde, no es tarde, hermano, no es tarde. Hoy mismo puedes empezar. Hoy mismo puedes empezar. Y te voy a dar un consejo: no te apresures, porque eso trae ansiedad. Entonces quieres saber ya lo que estás preguntando, lo que estás buscando, quieres que cambien las cosas. No, recuerda que lo primero que tienes que hacer es morir en el altar. Tienes que morir en el altar. Una hermana me pidió un consejo un día, y el consejo para ella ese día fue no. Y ella le dolió, porque ella quería un sí, pero Dios le dio un no. Pasaron los días, los meses y los años. Y un día cualquiera, Dios le da el sí que ella algún día estaba esperando. Y entonces me dijo, se me acercó y me dijo: pastor, no entiendo. Cuando yo quería, Dios me dijo que no. Ahora que ya no está en mí eso, que no lo estoy buscando, Dios dice que sí. ¿Por qué? Y yo le dije: porque moriste. Porque moriste. Porque cuando nosotros algo lo deseamos tanto, amado, posiblemente si lo tenemos, eso nos puede desviar de Dios. Pero cuando aquello pierde importancia, porque Dios es primero, entonces todo es diferente. Dios, que conoce los corazones, te da cuando Él haya visto que en tu corazón no hay avaricia. Te da cuando ve que en tu corazón, hermano, hay humillación. Te da cuando ve que en tu corazón ya no está el orgullo, la prepotencia. Entonces, Dios sabe lo que hay en nosotros, hermano. A su nombre sea la gloria. Y a su gloria. Amados, los invito a orar. Los invito a transformar. Vamos a transformar primeramente nuestro mundo. Vamos a transformar nuestro entorno. Vamos a transformar, hermano, nuestro hábitat. Y con ello vamos a impactar esta nación. Vamos a impactar este territorio. Bendito sea el Señor. Tu vida tiene que ser diferente. Tu vida tiene que ser una vida distinta. Alabado sea el Señor. Yo quiero que pienses un momentico en el problema más inmediato que tú tengas. Un problema que tú quieras quitar. Lo que te martiriza, lo que te perfora la mente, amado, lo que no te deja pensar claramente. Hay cosas que están ahí, hermano, ¿verdad? Y que tú quisieras quitar. ¿Lo tienes en la mente ya? ¿Lo tienes grabado? ¿Ya lo tienes fijo? ¿Sabes qué es aquello primero que debes quitar? ¿Que tú quieres quitar? Cuando yo llegué a los pies de Cristo, debía mucho dinero. Traducido hoy, por decir una palabra, al tiempo de hoy podrían ser más de 200 millones de pesos. No tenía un empleo. No tenía un empleo como para poder pagar. Y así llegué a los pies de Cristo. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, lo que estaba buscando era esa plata. Yo andaba buscando esa plata como sea. Y todas mis oraciones estaban inclinadas, dirigidas a que Dios me regresara la plata. O una empresa o un trabajo que me produjera ese dinero. Yo me di cuenta, amado, con el tiempo, que yo empecé a buscar a Dios, no porque Dios es Dios, sino porque yo estaba buscando en una solución para mi problema. Pero sabe una cosa, que yo morí. Y sin darme cuenta, ya yo no le pedía a Dios dinero. Ahora yo le pedía cosas eternas a Dios. Le pedía paz, le pedía sabiduría, le pedía conocimiento de Dios, le pedía poder, le pedía llenarme de su gloria, conocerlo más. Y un día cualquiera comenzaron a suceder milagros financieros. Gloria al Señor. empezaron a resolverse los problemas económicos. Un carro que yo debía, el jefe, el gerente del banco, se enamoró del carro. Yo lo debía al banco y yo lo había entregado en el banco para que se vendiera. Y el gerente me llamó y me dijo, yo quiero comprar el carro. Bueno, listo. Nosotros no hay otra opción sino de venta. Pero para que tú pagues los abogados, porque te corresponde pagar los abogados. No tengo plata. Pasaban 2 días y me llamaba. Bueno, ya te resolví lo de los abogados. Yo me voy a encargar de lo de los abogados, pero paga un porcentaje que corresponde a no sé qué cosa, de tal, y págalo tú. Y yo le decía, es que yo no tengo plata. Pasaban 2, 3 días y me decía, ya te resolví esa parte. Ahora, todo lo que me decía, yo le respondía lo mismo, porque era una verdad. Yo no tenía dinero. Al final dijo, no te preocupes, deja eso así, yo pago todo. Alabado sea el Señor. Y él pagó todo. Me llamaron de un banco, me condonaron una deuda, me llamaron de otra parte, me llamó un prestamista, me comenzaron a llamar las personas, mi hermano. Dios comenzó a resolver la situación. Porque mi vida era otra. Porque Dios ocupaba un lugar diferente ahora. Porque el dinero pasó a un segundo, tercero y cuarto nivel, mi hermano. Ya yo no estaba buscando a Dios por dinero. Ahora lo buscaba porque lo necesitaba. Porque lo necesitaba. Necesitaba a Dios, hermano, pero no por plata, sino porque era parte ahora de mi vida. Porque era parte de mi respirar. Porque era parte de mí. Y yo lo buscaba todos los días. Hermanos, eso es diferente. Va a transformar tu vida. Va a cambiar por completo. Yo te invito a que sea otra tu vida. Te invito para que se muden los tiempos en ti. Te invito, mi hermano, para que se revele lo profundo, lo escondido. Te invito para que mueras en el altar. Te invito para que seas otro, hermano, para que tengas una vida de victoria por completo y de verdad una vida de victoria. Bendito sea el Señor. Todo es con la oración, hermano. Todo es con la oración. Absolutamente todo es con oración. Quiero terminar diciéndole esto, hermano. Washman Nee fue un predicador chino y en los años 10, cerca entre 10 y 20, del siglo 20, 1910 a 1920, abrió una iglesia. Y entonces él quería, la iglesia quería que estuviera ubicada en el mejor lugar, hermano, de su ciudad, en un lugar céntrico y todo, y Dios no le dio aprobación a eso. Dios le habló y le dijo que la iglesia tenía que hacerla en tal lugar, y era un barrio súper escondido, hermano. ¿Cuál es el barrio más escondido acá de Barranca Bermeja? El barrio más difícil que uno... 22 de marzo. ¿Es lejos 22 de marzo? ¿Queda donde se devuelve el viento? ¿Queda donde se regresa el viento? Hay mucha gente en Barranca Bermeja que no sabe dónde queda 22 de marzo. Hay gente que no sabe dónde queda 22 de marzo. Mi hermana sabe dónde queda 22 de marzo. Giancarlo sabe dónde queda 22 de marzo. Entonces es fácil, hermano. Cuatro muros, gloria al Señor. Ustedes me pueden decir cualquiera que para mí todos son difíciles. Pero ustedes que viven aquí, un barrio difícil, que la gente no sepa cómo llegar, que se pierda allá, que la dirección sea difícil, hermano. En Barranquilla se llama el silencio. Libertad. Son barrios que están en buenos lugares en Barranquilla, pero usted entra ahí, ay, hermano, necesita un croquis para llegar. ¿Ah? Los Nogales. o en Cartagena, cualquier barrio de Cartagena, que cada uno tiene su propia nomenclatura. Amados, a Guasmaní lo mandaron a hacer la iglesia en un lugar así, donde nadie llegaba. Y él le dijo a Dios: Señor, ¿y cómo la gente va a llegar hasta acá? Y Dios le dijo: yo me encargo de que lleguen. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Yo me encargo de que lleguen. Y un día cualquiera iba un señor y vio la iglesia y entró, se sentó, escuchó el mensaje y a él le inquietó, porque no era de por ahí. Uno sabe quiénes son los que viven por aquí, ¿cierto? Y entonces se le acercó y le dijo: oiga, disculpe, ¿cómo llegó usted aquí? ¿Quién lo invitó? Y él dijo: bueno, yo no sé. Yo estaba caminando buscando otra dirección, pero me metí por aquí y me llamó la atención la iglesia y por eso estoy aquí. Pero la verdad yo no sé por qué estoy aquí. Y cuando empezó a indagar así a varios que iban llegando, todos le daban la misma respuesta: no sé. Yo iba pasando por aquí y llegué aquí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Quién los mandó, hermano? Dios. El problema que tú tienes, ¿ya lo tienes visualizado? ¿Ya lo tienes visualizado? Gloria al Señor. ¿Sabe quién te puede quitar eso? Dios. Tiene una necesidad, vender, hacer algo, no sé, pero Dios te va a enviar el cliente. Alabado sea el Señor. Pero hay que orar. No es que en medio orar ahí, no, hay que orar de verdad, hermano. Porque a veces nosotros decimos que oramos, pero no oramos. Eso tenemos unas oraciones pobres, paupérrimas, raquíticas, hermano. Pero la verdadera oración es una oración que transforma. Gloria al Señor. Pongámonos sobre nuestros pies, mi hermano. Yo quiero orar como Jesús. Yo quiero orar. Quiero subir al santo monte, yo quiero orar. Quiero pasar horas enteras con mi Jesús y recibir lo que Él tiene para mí. Yo quiero orar como Jesús, yo quiero orar. Quiero subir al santo monte, yo quiero orar. Quiero pasar horas enteras con mi Jesús y recibir lo que Él tiene para mí. Gloria al Señor. Yo quiero orar, hermano. Yo quiero orar. Como Jesús, yo quiero orar. A su nombre sea la gloria. Hoy vamos a compartir la Santa Cena. Pero antes de tomar la Santa Cena, yo quiero que hagamos una oración por esta palabra. Esta es una oportunidad hermosa, hermano. ¿Sabe? Cuando yo leo la Biblia, yo la leo sabiendo que en algún momento algo grande Dios me va a decir. Y cuando eso ocurre, me agarro de ello, hermano, y comienzo a clamar a Dios y Dios nos da victoria. Alabado sea el Señor. Y yo siento que algo grande va a pasar, hermano. Alabado sea el Señor. Este año 2017 está cargado de bendiciones, hermano. 18, perdón, está cargado de bendiciones, hermano. Este año 2018 está cargado de bendiciones. Santo es el Señor. No desaproveche esta oportunidad. Que se muden los tiempos. Que se muden las edades. Que Dios revele, hermano, lo que está oculto, lo profundo, lo escondido. Bendito sea el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta tu palabra. Señor, tú conoces quién de los que está aquí presente o los que escuchan este mensaje a través de la radio. Tú sabes quién está ahora gozoso de saber esta verdad. Señor, aquel que se apropie de esta palabra y la ponga por obra, llévalo, Dios bendito, a otras dimensiones. Comienza a transformar su mundo, Señor. Comienza a transformar su entorno, a cambiar todas las cosas. Ayúdale, Dios. Ayúdales en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias, Señor.